nacionales. En el juicio que investiga los crímenes cometidos durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró Nelson González. El ex militar dijo que existían vuelos de la muerte desde Campo de Mayo y detalló el fusilamiento de 4 personas. Federico Frías fue uno de los fusilados. Su hijo, Joaquín, contó que González lo había hecho público en un programa de televisión hace 30 años. Lo cuenta en los años a fines de los 90, en el 97, en el talk show de Mauro Viale. Aparece esta persona que no la conocía nadie y bueno, cuenta que había sido testigo de fusilamientos puntualmente del hijo del cómico Marco Zucker, y eso inmediatamente tiene muchísimo impacto y es levantado por medios, entre comillas, digamos, serios. Evidentemente se considera lo que estaba diciendo era verdad o que podía ser verdad. Y ahí ya, bueno, entra en contacto con familiares de Zucker, puntualmente con la hermana de Marquitos, que es Cristina. Cuando en un momento le preguntan qué otra persona él sabía que habían fusilado, él menciona a Frías, a un tal Frías. Frías dijo que hace varios años él habló con González y que éste le detalló cómo fue el fusilamiento de su papá. Me costó mucho ubicarlo, pero bueno, lo ubiqué, él aceptó hablar conmigo y me contó lo que pues contó ahora también en el juicio, ¿no? Por ahí hubo algunos cambios en el medio. Por un lado, él lo que habla es de vuelos de la muerte en Campo de Mayo. En el caso de mi papá, de Marquito Zucker y otras dos personas que él no identifica, no dice si ni siquiera si son hombres o mujeres, eso no lo llega a decir. Él habla de un fusilamiento, me suena por lo que él dice que no era un hecho común. Él habla de que Cristino Nicolaides, que era el militar, el general, digamos, director de institutos militares, que tiene asiento en Campo de Mayo, convoca a los jefes y subjefes de todas las escuelas de Campo de Mayo, que funcionan ahí, que son varias, y, digamos, les dice que ahora ellos se iban a ensuciar como estaban sucios ellos en esta guerra, y los obliga a fusilar a estas 4 personas. Quedan los cuerpos en el piso del polígono de tiro y que después los del 601 los rematan. Eso fue el reto que me hace a mí hace 10 años. Y además, por último, dice que esos cuerpos los quemaron con cubiertas en la zona del polígono de tiro. Cosa que también volvió a decir el otro día. Por último, el hijo del militante fusilado dio su opinión acerca de la declaración del ex militar. Hasta el momento que empezó a declarar, no sabíamos si iba a ir, si qué iba a decir, si todo lo que dijo por ahí lo iba a olvidar. Y de golpe teníamos una persona que, en líneas generales, del hecho puntual ese, bueno, dijo lo mismo. Y además comentó un montón de cosas más de cómo el grupo de tareas de Campo de Mayo en esos años finales tal vez de la dictadura, operaba, digamos, nutriéndose de las escuelas militares, de todo lo que es la infraestructura logística de Campo de Mayo, que abarca desde, no sé, un hospital, una pista de aterrizaje, aviones. Y bueno, creo que fue muy importante, ¿no? Como que va a tener mucho peso como declaración, ¿no? Y bueno, y cuenta lo que vio y lo que escuchó. Pablo Yonto, abogado de la querella, dijo que fue un testimonio muy importante porque González estuvo en el lugar de los hechos y contó lo que vio y escuchó. Es de los más importantes porque si hay una cosa que durante décadas, digamos, los familiares piden, nos piden y tratan de conseguir ellos también, es la voz de los que estuvieron en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, los conscriptos, los suboficiales, los pocos policías que no estuvieron comprometidos con la represión o que hablen los militares, ¿no? Y esta es la voz de un suboficial que, como varios que hay en el país, ¿no? Han dado testimonio en alguna oportunidad, ya sea por declaraciones periodísticas o por declaraciones judiciales, sobre lo que vieron a partir de un gran peso de su conciencia, ¿no? Algunos hablaron cuando se abrió la CONADEP, fueron pocos. Otros en la época del menemismo, que estaban las leyes de impunidad, Nelson González es uno de ellos,